Me acompañan en esta travesía Carolina Marín con sus sortilegios de vuelo. Hola, Carolina. Hola, hola. Esa es ella. Y también le damos hoy la bienvenida a una colega que ya estuvo en el Expreso hace un tiempo y después de tanto machacar y machacar la convencimos de que era imprescindible para este viaje con los radionautas que ella se suba a este Expreso al Corazón y contamos con su presencia de ahora en adelante, los próximos 120 años, con María Prado en el comando de los pilotos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nos comunicamos por WhatsApp. De Millennium es 11-21-87-1067. Por Facebook nos encuentran y recibimos toda la información y les damos todas las respuestas que ustedes nos soliciten por Expreso al Corazón nuestra y en Instagram expreso.alcorazón. En la operación técnica Agustín Angiolini, coordinación de aire Maya Musikansky. En producción general, Eduardo Rose. Que no se rasgue como se da el clima de corazón. Y tenemos siempre nuestros amigos que son un poco la cábala de nuestra manera de estar en el éter. Sandra y Pablo, que nos están escuchando desde el otro lado del mundo. Y espero que nuestro productor general esté recopilando datos y haciendo un poco más que juntarnos libros de Pizarnik para el regreso a Buenos Aires. Eduardo, trabaja también para nosotras. Está Adriana Nagy, los amigos de Mendoza, de Salta, de Jujuy. Y muy especialmente hoy tenemos que mandarle un fuerte abrazo a un hombre que a sus 80 y pico de años vive ahí en Monte Quemado, en el departamento de Pellegrini, en el límite con Tucumán, ahí en Santiago del Estero. Él es don Enrique Arias. Ahí estará seguramente cuando escuche nuestra voz en ese momento, rodeado de lo que ama, que son sus algarrobos, en esa especie de paraíso en tierra que es en Monte Quemado. Pero nosotros no solamente queremos desearle lo mejor a él en este acto, agradecerle porque de sus 9 hijos, al más pequeño, Orlando, que es la persona que desde que empezamos el Expreso al Corazón en Millennium nos da su alegría, su empatía, su profesionalismo, cada lunes a la noche para prepararnos nosotros este viajecito por el éter. Queremos de verdad, don Enrique, le queremos decir gracias porque hay una oración fundante de Jesús que dice que por el fruto lo conocerás. Y nosotros conocimos su fruto, don Enrique, que es Orlando, y de verdad nos parece que su obra es lo mejor. Lo hizo muy bien, de verdad, lo felicitamos y gracias por el hijo. Podríamos decir, estamos en condiciones de declarar que el hombre se construye por sus símbolos. El hombre está rodeado de significantes. Con esta trama de mitos, símbolos, significante, el hombre cruza el océano devorador que es el inmenso capitalismo del presente. Sí, este presente donde el ejercicio del pensar está un poquito demorado por reformas. Y hay una zona en la que se debe estar encerrando que se convierte en una paradoja. Es así, la cibernética ahora es nuestra nueva vedette, es la vedette del espectáculo humano. Y se traga al hombre que esta mañana fría de un lunes había decidido hacer la cola para pagar la factura del gas. Todo se traga todo. Hay un nuevo fantasma que crece en nuestras vidas y hasta nos va envenenando y no nos damos cuenta. Es la irrealidad virtual. Aquella caja boba que distraía a la familia en la mesa y seguramente un abuelo pegaba en el y decía, apaguen esa televisión. Vamos, a ver, carajo. Esa caja boba está en declive, está cayendo, se pierde, se ahoga, se diluye. Es tiempo de otro tipo de comunicación, la multimedia. ¿Qué palabra multimedia? Interactiva. Interactiva. Pero yo soy una chica multimedia. Y esto es como una resonancia que ya uno lo respeta. Entra alguien y dice, ¿usted qué? Yo soy multimedia. Yo ya lo respeto a esa persona. Dice multimedia y me doy cuenta de que corresponde a la era de la tecnología. Estamos en la era de la tecnología, ¿sí? El celular es la primera escuela donde el bebé humano aprende de qué están hechas estas piedras pavorosas que constituyen nuestra realidad de todos los días. Y bueno, convoco a Giovanni Sartori. Sartori dice, pero hay encuentros que son significativos. Hay un tiempo para la murga, la pachanga y todas las cosas que les gusten, ¿ok? Pero hay otro momento en donde tienen que proteger a sus propios amigos y no ser enemigos potenciales a muerte, por ejemplo, los pendejos, ¿viste? Me llama la atención de que se puedan pelear por cosas totalmente ridículas, como barras de fútbol o cosas así, con una violencia que no da para eso, ¿entendés? ¿Cómo crecer en ese aspecto? Ya te digo, con salud y educación. El mensaje es ese, cuidá al que tenés al lado. Es tu amigo, puede ser tu hermano, tu novia, lo que sea, pero cuidá la vida. Nos elegimos al Flaco Spinetta, no porque sí, lo elegimos porque nuestro invitado es justamente un enamorado de el Flaco Spinetta. Yo no sé qué piensan ustedes, pero cada vez que Spinetta abre la boca, una lección forever deja en el aire. Siempre, desde las canciones, desde todos los grupos musicales, su trayectoria musical, pero incluso incluyendo la época en que militaba el tema del accidente de la escuela Ecos. ¿Se acuerdan que hizo toda una difusión de la prevención y de ese grave accidente donde murieron un montón de chicos de una escuela que van en viaje de egresados? Sí, sí, estuvo siempre involucrado. Comprometido con causas. Con la sensibilidad social. Sí. Cuando uno mira las canciones y dice, ¿cómo? Que me gustaría compartir con nuestros radionautas. Él va a un lugar donde están los chicos de jardín de infantes, pero sorprende porque son niños de 4 años y todos saben la canción de Spinetta. Escúchenla, gracias, Agustín. La muchacha, y no hables. La muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, robaré un colmón. ¿Ves lo que dice? Están todos los críos allá atrás, escuchando y cantando a la par de él. Es una cosa maravillosa este asunto de un ángel que está entre nosotros y logra tocar, ¿cómo se llama eso? Fibra íntima. Y promotor del amor y de esas cosas que no tienen tanta explicación neuronal a nivel cognitivo, digamos, sino más bien sensorial y una mezcla de todo, ¿no? Yo pensaba, cuando escuchaba esto, yo una vez lo fui a escuchar un concierto de él y que habían 5 generaciones de personas escuchándolo, ¿no? Y cantando sus canciones. Y a mí me conmovió mucho el hecho de que mi sobrino, que en ese entonces tenía 17 años, también cantaba sus canciones. Como cuando yo tenía 17, con una diferencia de 40 años, digamos, ¿no? De 40 y pico. Bueno, ha inspirado generaciones. Bueno, y por fin sí, tenemos a nuestro invitado, Diego Manusovich. Insistimos con Spinetta porque Diego Gastón es el que está encantado con Spinetta. Y Diego, ¿me escuchás? Irene Rose te está hablando. Hola, Irene. Claro que sí. Gracias por estar en línea. Y bueno, claro que sí, alguien dijo ahí en la mesa que cada vez que abre la boca, sí, cuenta una historia, opina o nos entrega su arte, pero sea cual fuere el contenido, nos permite pensar el lugar del amor, el lugar de los lugar de la poesía en la vida de cada uno de nosotros. Se nos ocurrió esto, a ver qué te parece a vos. A ver. Muchos libros escritos alrededor de una manera de crecer y avanzar con un personaje que es el pedagogo, que es el responsable de esta saga. Ya son varios libros, 6 libros tuyos sobre estos itinerarios que son de una profundísima experiencia de conversión que me ha ayudado muchísimo, sobre todo a pensar el título de este viaje con vos, con el autor de El Pedagogo. Lo titulamos, se lo robé a María Prado, de la épica a la esperanza. Pensar en una novela de aventuras cuyo protagonista es alguien que va caminando y va acude al llamado de algún personaje o algún gobernante del planeta que no puede resolver algún problema comunitario que lo aflige, es andar de la mano de alguien plagado de esperanzas. Cuando pensamos en problemas vinculados a violencia de género o violencia en estadios de fútbol o todos las dificultades que implica muchas veces convivir en comunidad y en la diversidad multicultural maravillosa en la que muchos países y ciudades estamos inmersos, transformar esos problemas, esas dificultades de convivencia en asuntos que permitan aprender y evolucionar como sociedad, por supuesto, es un camino y un derrotero esperanzador que a mí, por mi camino personal, me llenó de alegría poder construir y escribir estas 6 novelas que ya están en librerías. Hay 2 más que están escritas, que van a salir probablemente entre este año y el año que viene, pero sin lugar a dudas que son recorridos fascinantes de un protagonista que es un tipo grande, tiene 56 años en la primera, 75 en la última novela, que vive entre las montañas, entre Belín, en un pueblito cerca de Esquel, ya retirado de su actividad activa. Un poco eso que hayas elegido Trevelin, porque sí. Trevelin parece la foto de un lugar donde hay, viste, así, abuelito dime tú, viste, una cosa así como paraísos, pequeños paraísos apartados del trajín, de las bocinas. Es una experiencia que engancha justo con la épica de este caballero andante, ¿no? De este nuevo Quijote. Sí, tal cual. Quise ponerlo ahí, primero porque, bueno, a mí me fascina el sur, me fascina la Patagonia. Conocí Trevelin en Mi Luna de Miel, me gustó, pero podía haber elegido cualquier otro pueblo patagónico. Me gustó armar un contraste entre la vida rural y el ajetreo de los grandes problemas humanos vinculados a las ciudades. ¿No notaste un poco, Diego, no notaste que cuando vos vas por esos lugares, está bien que estabas de luna de miel, es difícil entenderlo en el momento del acontecimiento porque estabas en un acontecimiento sagrado, pero tal vez eso también puede haberlo potenciado, que la noción de finito del hombre se empieza como a consolidar, a tomar una silueta de lo que es el límite humano cuando te encontrás con esas montañas y te encontrás con esos paisajes. O sea, ¿el hombre se hace muy pequeñito? Sí, por supuesto que sí. Y ese contraste me pareció potente, me pareció jugar con el empequeñecimiento humano, con los dilemas del hombre, porque en definitiva, cuando más nos acercamos a la naturaleza, más nos mimetizamos con lo instintivo, con lo primitivo, con lo primario, con lo natural, y cuando más nos acercamos al hombre, a lo gregario, a lo citadino, nos encontramos con todas las contradicciones, las pulsiones, las tensiones, las inconsistencias, los problemas, las violencias que tienen que ver con la humanidad o con esta humanidad cuando se arremolina en derredor de ciertas construcciones colectivas, ¿no? De todo lo que nos pasa a los seres humanos y sobre todo en estos contextos de subdesarrollo, ¿no? Lo que ocurre cuando se ponen en juego las faltas de la mirada colectiva, ¿no? Diego, cuando dejamos que prime las violencias propias de un sistema de un sistema loco, raro, desigual, injusto, doloroso, como es este sistema en el que convivimos. Y entonces cuando jugamos con la tensión entre lo rural y el hombre en carne viva, con sus tensiones cotidianas, ahí es donde el profesor Troy Helguera, que es el protagonista de la saga, va y viene desde su humanidad. Desde su humanidad cotidiana a su cabaña entre Belín, y encontrándose y buscando y haciéndose preguntas acerca de esa tensión, ¿no? Siempre en todas las novelas hay un momento donde él acepta el caso que le plantean, ya sea el Papa Francisco en la Sexta, o un alcalde de un pueblito de la China en la Tercera, o la gobernadora de Tierra del Fuego en la segunda novela. Él, cuando recibe el llamado, se esperanza, se ilusiona y va contento a encontrarse con esa población que sufre. Un caballero, es un caballero. Está presente. Andante. Es un caballero, te das cuenta que él actúa con una nobleza de espíritu que lo están llamando y él va, acude, esta manera de respuesta me resulta lo más reconfortante y de reanudación de los lazos humanos. Claro, porque él es un humanista con todos los valores a cuestas, se siente retirado en su cabaña de troncos en Trevelin, pero cuando siente un dolor humano y cuando hay algo que lo interpela desde la condición compleja de la contradicción, él salta y ya a los pocos días ya está en viaje. Pero también algo lindo y llamativo, cuando llega a destino y empieza a mimetizarse con el problema, a entenderlo, a comprenderlo, a diagnosticarlo, y pone en marcha algunas ideas educativas que para promover los cambios, y las cosas se complican, porque finalmente en todas las novelas hay momentos donde se complican, donde él intenta algún cambio, pero la estructura se resiste, y vuelve como un tsunami. Sí, es un héroe peronista. Y ahí se cuestiona, siempre hay un momento donde dice, ¿para qué acepté el caso? ¿Por qué me metí en esta? No me curo más, ¿no? Donde se pone en juego también esta Diego, mirada ingenua del cambio y de la utopía, ¿no? Acerca, al respecto de esto, Carolina Marente habla. ¿Cómo estás? Estoy escuchando atentamente. Es muy interesante esto que estás diciendo. Quiero, por eso te interrumpo un minutito, porque la propuesta de este personaje o este ser que surge a través de tu narrativa es muy diferenciado de las personas que se retiran de la sociedad porque tienen un cierto hartazgo y una necesidad imperiosa de retirarse del pueblo, de lo popular, como que no es alguien que se excluye y que ya no tiene contacto con lo social, sino que vuelve una y otra vez a ser convocado y atraído para intervenir hasta en distintas, entiendo que en distintas posibilidades, desde proponer una tecnología y educativa y distintas posibilidades para que los seres aprendamos otras opciones de convivir en democracia, digamos. Sí, tal cual. Sí, él se retira porque está cansado de la vida citadina. Hay cierto hartazgo que tiene que ver con la locura de las ciudades, pero no tiene hartazgo por el género humano. Es decir, al profesor Troy Helguera le sigue atrayendo, y por eso él, que pensaba en tener un retiro tranquilo, se ve interpelado por algo que lo subyuga, algo que lo atrapa, y es entender que hay algo más que él puede dar de su vida en aras de ayudar a una comunidad sufriente, ¿no? Cuando lo llama, por ejemplo, en la novela número 5 se llama El Pedagogo, y el curioso caso de la cofradía de arquitectos, quienes lo llaman son un grupo de jóvenes arquitectos de la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, que están muy preocupados porque se tiran abajo casonas y patrimonio histórico de la ciudad impunemente. Y este grupo de jóvenes arquitectos de unos 30 años ya no sabe qué hacer para concientizar a los concejales del Consejo Deliberante para que puedan crear una normativa que proteja el patrimonio, la historia y la identidad de la ciudad, ¿no? Sienten estos jóvenes que los concejales están haciendo oídos sordos porque están, digamos, en connivencia con las constructoras, a las inmobiliarias. Y Troy, cuando recibe el video de los jóvenes, se conmueve con la idea de que sean los jóvenes quienes están queriendo cuidar el patrimonio, ¿no? La historia de la ciudad. Y eso lo interpela como ser humano y no puede evitar de ofrecer, de ir al encuentro, y viaja y se sube un micro desde Bariloche y viaja un montón de horas cruzando la Patagonia para llegar a la provincia de Buenos Aires y poder juntarse con ese grupo de jóvenes. Es como que él no puede con su utopía, no puede con las ganas de cambiar el mundo, y va al encuentro de cada uno de los casos para intentar la gloria del logro, ¿no? Que no es un logro personal, es un logro finalmente colectivo, pero esto es lo que lo entusiasma, tal vez de forma infantil en cada uno de los casos al comienzo, porque luego, como ya dije, siempre los casos son mucho más complejos, hay violencias de todo tipo, pero que finalmente todos tienen un designio común y tiene que ver con todos los problemas que nos aquejan a los seres humanos contemporáneos, occidentales, en cuanto a las contradicciones que nos mueven todos los días, ¿no? En ese caso se alía, creo, con un espíritu, con una juventud de espíritu que él mismo creo que se coloca, porque vos lo ponés en un hombre de edad madura, pero en este caso reclamado por la juventud, y supongo que en muchas otras instancias reclamado por una necesidad que tienen los jóvenes de transformar y que tienen ahora la posibilidad de hacerlo, y que está representado también en la tierra. Están peleando por la ecología profunda los jóvenes ahora mismo. Vos traés ese mismo paralelo en el que lo conmueve a él esta posibilidad revolucionaria y transformadora. Sí, en mis novelas hay muchos viejos divinos. Qué divinos, buena onda. Divinos, muchos viejos divinos. No sé por qué, no sé por qué me salió. Es que hay un montón, hay un montón. Con muchos valores muy, muy lindos, que como en un lazo representan un extremo, y en el otro extremo hay muchos jóvenes también. Mucha gente joven con la cual Troy sintoniza muy, muy bien, y está muy compenetrado con muchas de sus reivindicaciones y demás. Es más, en una novela que es la próxima que va a salir, me animé a hacer un juego muy loco, y es que es todo un montaje paralelo entre el Troy actual, que tiene 75 años, y el Troy de los 20. La novela, la séptima, se va a llamar el pedagogo y el caso del zoológico perdido. Va a ser la única novela que corre en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí se revela algo lindo de la historia de Troy, es que Troy trabajó en el zoológico de Buenos Aires con su papá, que también era pedagogo. Trabajó a los 20 años en el zoológico. Entonces hay todo un relato paralelo de él, de sus valores de juventud, con los valores actuales de Troy. Y hay un montaje muy lindo y muy singular. Me parece que, por supuesto, muchas veces me preguntan mis novelas para qué público son, y porque, bueno, además son novelas ilustradas, hay casos entre 10 y 12 ilustraciones por novela, y yo respondo que las novelas son para todos aquellos que tengan cierta sensibilidad social, no importa la edad que tengan. A veces me llaman de colegios secundarios, donde los chicos se conmueven con las historias y con las posibilidades de cambio que tenemos en nuestra comunidad si es que miramos atentamente y prestamos atención, podemos encontrar la vuelta a resolver varios de los problemas que nos aquejan. Entonces es para todo aquel que tiene ganas de repensar nuestras convivencias cotidianas y acelerar cambios, ¿no? Porque la pregunta es, che, ¿se puede hacer algo para que la violencia de género termine más temprano que tarde, o tenemos que esperar que haya, no sé, miles de femicidios por año para que dentro de 15 años cambien nuestras convivencias culturales y nuestros acosos a las mujeres, para que aprendamos y maduremos como comunidad? Y en este imperativo, los lectores que tienen que le hacen preguntas a la comunidad en la que vivimos son los que disfrutan más de las novelas, ¿no? Y ahí hay una pulsión joven, pero también hay una pulsión vieja. Ahí estamos todos los que tenemos ganas de cambiar el mundo. Diego, María Prado te habla, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Gracias por este momento. Yo pensaba en esta próxima novela que vos decías, El Zoo Perdido, ¿no? Y este paralelismo del Troy de 70 y algo, el maduro, y el de 20, y el zoológico, y su papá, y lo que significa el zoológico de Buenos Aires, decías, ¿no? Uh-huh. Por ahí me salgo un poco de tema, pero me aparece esta cuestión de que el zoológico de Buenos Aires salió a remate, rematado actual, uh-huh. en la actualidad, ¿no? Y toda esta cuestión de la realidad, y que por ahí lo del zoológico perdido tiene que ver con esas estrategias que por ahí Troy Helguera puede poner en funcionamiento como para que, bueno, no me estoy metiendo con algo que todavía no apareció, pero diste en el clavo. A ver, a mí, nada, desde chico, creo como todos los que vivimos alguna vez en la ciudad de Buenos Aires o que visitamos el zoológico, nos resultó un lugar encantador. Si uno investiga y estudia la historia del zoológico, se encuentra aunque fue el mejor zoológico de Latinoamérica, fue modelo en esta región. Su vegetación. Modelo de cuidado, modelo sí. de amor, modelo de modelo estético, arquitectónico, sí. de investigación, de ciencias naturales. De investigación y que, de bueno, a lo largo de muchas administraciones, uh-huh. esa épica de los primeros directores del zoológico se fue perdiendo con los años, fue perdiendo presupuesto, uh-huh. y finalmente la sucesión de gobiernos actuales en la ciudad de Buenos Aires decidió cerrarlo uh-huh. y convertirlo en algo medio snob, como un ecoparque, y que todavía no saben qué hacer. Uh-huh. A mí esto me produjo mucha angustia en lo personal, por esto que contaba de mis visitas de niño, y bueno, nada, me propuse encontrarle una vuelta, por lo menos desde la ficción, para poder devolverle al zoológico sus años de esplendor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la trama tiene que ver con eso, con que Troy vuelve al zoológico, que está cerrado, que tiene... Que lo están por cerrar en forma inminente, y bueno, hay toda una trama muy, muy linda, porque, bueno, quien sigue trabajando en el zoológico fue uno de los descendientes de los fundadores del zoológico, que fue amigo de Troy durante su juventud, y bueno, y juntos traman en absoluto secreto, sin que el gobierno de la ciudad se entere, traman una idea que permite, bueno, ponerlo de vuelta en valor y que se convierta en un lugar muy visitado sobre todo por los contingentes escolares, ¿no? Troy encuentra una idea que permite generar una propuesta didáctica de visita de los contingentes totalmente asombrosa y fuera de lo común, con muy pocos elementos. No quiero anticipar mucho porque es una trama muy, muy profunda. Claro. Hay familias que viven en el subsuelo, en los sótanos del, uh-huh. del zoológico, son sí. refugiados de personas sin techo, de familias sin techo, uh-huh. que el director del zoológico apaña y les da un techo en un como un galpón subterráneo dentro del zoológico, porque le ayudan a espantar a la noche a ciertos vigiladores que quieren... que quieren terminar con el zoológico, porque como ustedes saben, y esto es real, hay muchos animales que todavía viven en el zoológico, porque cuando el gobierno de la ciudad quiso liquidarlo completamente, se dio cuenta que para trasladar los grandes animales a otros zoológicos del mundo costaba un montón de plata. Sí. Y como no se pueden gastar, o no quieren gastar, evidentemente, ese dinero para trasladar los grandes animales. No se necesitan armas, hay armas comprando que son fundamentales. Tienen que esperar que mueran esos animales en el propio zoológico, y ahora encerrados y no a la vista de nadie, porque no pueden sacrificarlos, por un lado. Entonces, en la ficción yo lo que hago es inventar que hay hordas de intereses creados que quieren acelerar los tiempos, envenenar esos animales para definitivamente que el zoológico se convierta en un ecoparque y sin animales. En un gran predio de otros negocios. Es una trama muy linda y que tiene, por supuesto, que ver con algo que yo anhelo, que es la reivindicación de un espacio social, cultural y educativo de la grandeza que supo tener el zoológico de Buenos Aires, ¿no? Diego, ¿cuánto tiempo le dedicás a escribir? En su momento le dedicaba unas 3 horas por día, digamos, a cada novela. He escrito cada novela entre un mes y un mes y medio. Es el tiempo que más o menos... La última novela me llevó a escribir un poco más de tiempo porque fue una trama más compleja en la cual tuve que investigar. Yo, nada, como todos los escritores que nos situamos en un tiempo y en un lugar distinto, nos lleva mucho tiempo. La última novela, que va a salir probablemente el año que viene, se llama El pedagogo y la segunda revolución de Paul McCartney. Ahí quien llama Troy es Paul, sí. Paul McCartney es de Londres, que no sé si saben, pero Paul es muy activo en el tema del vegetarianismo en el mundo. Sí, sabemos. Y lo que siente Paul es que la campaña está un poco amesetada, siente que está un poco caída la campaña, la arenga mundial que él suele hacer sobre la importancia de comer menos carne para no lastimar a nuestros animales. Y entonces, nada, leyendo una revista de domingo en su cama con su mujer, lee un reportaje, típico reportaje de revista dominical que le hicieron a Troy Elguera, y dice, este es el tipo que yo estoy buscando, que me puede ayudar. Entonces, ¿y vos qué vas a hacer con Troy Elguera cuando te tengas que despedir de él, eh? ¿Qué coyuntura complicada, eh? Y es complicado, por supuesto. Sabés que cuando te leía, porque Troy es un personaje entrañable, uno va sintiendo que hay retazos de la vida de uno secretos, no son los que la gente conoce de uno. Has tenido la habilidad, la intuición de ponerlo a respirar y a sentir y a desear, y se parece mucho a momentos que uno ha tenido en la niñez, momentos que uno ha vivido en la adolescencia. Troy tiene cosas de inocente que te hacen recordar aquellos momentos donde uno tenía tanta fe en todo. Y tiene cosas de una acompañar al otro que está sufriendo, que me hace acordar a la época de mi militancia política allá por los 70. Uno se quedaba al lado del compañero y ligaba un cadenazo. Y esta cosa que no sabes cómo transmitirle a los que vienen después de nosotros, has logrado vos hacer que Troy sea un personaje entrañable. Le pasan las cosas que nos pasan a nosotros, que me pasan a mí. Comete las torpezas o se equivoca o tiene un acto enorme que él no sabe que es de esa dimensión. Y así me da la impresión de que lo que más me preocupó después de todo, aunque no lo creas, es lo que te va a pasar a vos, Diego, cuando te tengas que despedir de Troy. Qué linda. Mira, por lo pronto tomé una decisión intermedia. La última novela, la octava novela, que Troy tiene 75, su hijo Luis Alberto tiene 22, 23, y ya es pedagogo también, eligió la misma carrera que su padre, y lo acompaña en la misión a Londres, a la casa de Paul McCartney. Me gustó hacer ese chiste de dos generaciones. El viaje con Troy y Luis Alberto es entrañable, y el chico aporta una mirada muy, muy interesante también, que tiene con los dilemas de la tecnología, los dilemas del apasionamiento en poner en práctica mecanismos de cambio cultural más pulsionales, más fuertes que la juventud trae consigo. Y entonces hay como un desafío interesante entre padre e hijo que se ponen en tensión en Europa, que es muy interesante, es muy lindo, y no sé si es la puerta para que el hijo lo suceda al padre o sigan juntos en aventuras en aventuras en donde los tienen los dos como protagonista o no. Sí, vamos a ver, bueno. Me doy cuenta que estás haciendo una vuelta de tuerca en relación al sustento existencial, que no es moco de pavo, y me parece muy interesante lo que estás respondiendo. Nosotras habíamos estado aquí, María Prado tiene varias fichas en relación a tu trabajo como escritor y tu saga del pedagogo. Yo tengo más desordenado y caótico los apuntes que quería mencionarte en relación a nuestra conversación de esta noche. Empezamos con Spinetta porque te estábamos esperando la comunicación. Sabíamos que que tenés una hija de 20 años, ¿no? ¿Cuántos años tiene Lucía? 19 tiene. 19 años, quiere decir que vos estás experimentando también en tu propia carne esta coexistencia con esto, este mundo de estos jóvenes que vienen, que, tal cual, que piden cosas y que no negocian cosas, que se estaba debilitando todo. Es una, por eso cuando María dijo el programa de Expreso de hoy con Diego Manusovich se va a llamar De la épica a la esperanza, y me parece muy importante, Diego, porque después de todo, estoy más cerca del último tiempo de Troy, estoy más del lado de los viejos. Todavía no me crecen los pelos como en Providence, en la película de Alain Resné, en las manos, pero quiero decirte que la morfología de la gente mayor se encuentra sorprendida cuando alguien viene con un relato donde le recuerda a los que vienen más abajo que la vida está hecha de estas cosas pequeñas, como es el hecho de que un día uno viene apurado y no se da cuenta que la persona que más ama y que es una persona muy grande está queriendo tener una conversación con uno para decirle sencillamente qué linda tarde hoy. Totalmente. Y no te das cuenta de esas cosas y Troy lo trae, y yo te lo quería agradecer porque veníamos hablando antes de llegar acá a Millennium con mis colegas que vos sos un hombre semilla y que sos un hombre semilla porque has emprendido en la persona de Troy la posibilidad de que no sabemos dónde va a ir a dar ese fruto y no sabemos bajo qué ese árbol a quién le va a dar la sombra necesaria para que descanse y disfrute de la vida. Muy lindo. Mira, estuve la semana pasada en Nueva York. Sabemos que hasta los yanquis están enamorados de Troy. No, él me invitó a almorzar el embajador argentino de Naciones sí, Unidas, sí. Martín García Moritán. Y también me dijo algo parecido a lo que vos me estás diciendo ahora. Es un ladrón. Y me pareció, sí, a ver, mira, hay una imagen muy linda en la, yo digo imagen porque en realidad, qué sé yo, no sé, para mí es una imagen, pero está escrito en la sexta novela, en la del Papa Francisco, una imagen donde hay alguien que está muy exasperado por algo que Troy creó, y se le acerca casi rostro con rostro, desencajado, y le dice, pero escúcheme, profesor Helguera, me dice, escúcheme bien lo que le voy a decir, ¿usted quiere que este maldito mundo explote por el aire? ¿Acaso usted eso es lo que quiere? Y Troy lo mira y le dice, sí. ¿No? Y le dice sí, le dice, ¿no? El tipo que quería desafiarlo a Troy, y Troy le dice sí, y se queda quieto, ¿no? Cara con cara, y Troy le dice sí, y Troy tiene 75 años, ¿viste? Y dice, el subtexto es, quiero que el mundo explote, es decir, me gusta la idea de longeva, de la pasión por otro mundo, la pasión por un mundo nuevo en la cara, en el rostro de alguien cruzado por canas, cruzado por arrugas. Me parece fascinante cómo eso se reúne con los jóvenes. Me resulta fascinante el espíritu joven, ¿no? Yo estoy por cumplir ahora 50 años y digo, esto es lo que hay que mantener vivo, las ganas de, puede arrugarse el cuerpo, puede costarnos subir una escalera y hacer mucha actividad física de golpe, pero lo que no podemos negociar son los valores que tuvimos de jóvenes y que son los que nos hacen que no terminemos de reconciliarnos con este mundo que nos toca. Hay algo que vos hacés en tus libros y me parece muy interesante para romper un poquito esta modalidad virtual del contacto con el otro, que es que el profesor Helguera tiene la vivencia del encuentro con estas personas. Cuando él llega a Tierra del Fuego, está en ese lugar, se conecta con la persona, con Mariana, conoce a Miguel, le pasan estas cosas en el hotel, sufre este... ¿Me entendés? Es decir, esto que vos haces, que has hecho, has logrado, que lo que esté, el relato tiene como sustento lo vivencial, la vivencia, que es lo que me parece que es el reclamo urgente para esta gente que está aumentando ya a metro 20, metro 25, metro 30, ya están entre los 12, 13, 15 años y que necesitan de manera implacable que uno los convoque en ese lugar donde se juntan lo que piensan, lo que sienten y el cuerpo. Y es lo más lindo, qué sé yo, es lo más lindo. A ver, uno va pasando por distintos momentos en su vida, a veces es un bicho más social, a veces es menos social. Pero evidentemente los que tuvimos la suerte de tener, de recibir el amor de nuestros papás, de nuestras familias, recibirlo, disfrutarlo y entender lo que es una mano, una caricia, un beso, un abrazo, ¿no? La mirada del otro, ¿no? Hace que sea irreemplazable el contacto humano. Lo que nos pasa a los humanos cuando estamos juntos, para los que tuvimos la dicha de ser beneficiarios del buen contacto humano, es increíble y es irreemplazable. No sé dónde va la humanidad, la tecnología realmente hace cosas muy bellas, hace esta conversación. Estamos a 160 kilómetros de distancia, yo estoy en mi escritorio, casi en el medio del campo, en la ciudad de Chivilcoy, y ustedes están en ese estudio lindo, y estamos teniendo una conversación súper humana, y estamos muy lejos y muy cerca, y casi como si nos estuviéramos tocando y estuviéramos juntos tomando un mate. Digo, no hay como estar juntos, pero la tecnología hace cosas muy lindas también, y en definitiva, yo diría que casi no importa si es tocándose o sin tocarse, lo que importa es qué valores profesamos en esta pequeña comunidad, cuánto pensamos en nosotros, cuánto pensamos en el todos, cuánto nos preocupan las personas que viven en nuestra comunidad que no veo todos los días, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que sufre? ¿Qué pasa con la gente que tiene dolor, que no la pasa bien, que no tuvo oportunidades y encima el Estado no ayuda a que los que no tuvieron las tengan, sino que lo que hace es sumergir más a los que estaban más sumergidos? Y ahí se produce algo que no se resuelve ya de ninguna manera, ¿no? Que es cuando ya perdemos el contacto con lo comunitario, con lo colectivo, con entender que hay un montón de gente que no es la gente con la cual me cruzo todos los días, pero que son parte del mismo colectivo nacional o provincial o latinoamericano. ¿Qué pasa con los que no veo, con los que no toco? ¿Cuánto me preocupa porque todos estemos bien, porque todos lleguemos a niveles de felicidad similar? Y en definitiva, estos son los valores que, estando de cuerpo presente o estando de cuerpo digital, me gustaría que nos guíen a los argentinos en general, y creo que es lo que hay que sembrar muy rápido y muy profundamente en las nuevas generaciones, ¿no? Tenemos que enseñar en las escuelas, en el sistema educativo, la potencia que implica el bien común. Bueno, que así sea. ¿Eh? Que así sea, Diego, que así sea. Bueno, escúchame, bueno, ha sido, de verdad, se nos ha ido prácticamente todo el programa viajando con vos, ha sido un verdadero, bueno, una panzada del pedagogo que nos hemos dado. Te queremos agradecer acá todo el equipo y, gracias, bueno, espero que la próxima vez cuando desembarquen Nueva Novela te vengas acá a los estudios de Millennium, bueno, y te tomes unos mates con nosotros. Dale, un placer conversar con ustedes. Gracias por las preguntas inteligentes, por la sensibilidad hermosa que tienen. Y bueno, dale, vamos todos para arriba. Un abrazo a tu mujer, gracias, y a tu, Diego, piba, ¿eh? Gracias. A todo Chivilcoy, buenas noches. En el Expreso al Corazón, viajamos por la realidad en clave mística y poética. Y veníamos en el Expreso, pero a toda carrera, porque se subió Diego Manusovic, les cuento a los radionautas, les recuerdo en todo caso, que Diego Manusovic es autor de la saga El Pedagogo. Son 6 novelas en las que el profesor Elguera, Troy Elguera, va viviendo una serie de experiencias con motivo de que, por un lado, se ha alejado a vivir en Trevelin, o en Trevelin, ¿cómo se dice? Trevelin, pero Trevelin también me sale. No sé. Para mí es Trevelin, no sé. Trevelin, y sin embargo acude cada vez que hay una demanda o un pedido de algún grupo, que lo más interesante que nos pareció es aplicar el concepto del héroe social, ¿no? Del nacimiento del héroe político. No sé qué pensás vos, María Prado. Sí, a mí me parece sumamente novedoso poder, a través de una novela, de una saga, como lo plantea Manusovic, poder compartir herramientas, por más que es ficción y es novelado, seguramente, que es la pregunta que no le hice, pero me parece que en otro momento podemos hacerlo, tiene mucho que ver su propia experiencia. Como pedagogo, como educador. Sí, y tiene un enaltecimiento de los valores de transformadores de lo humano. Como sí. Esta cosa de que este hombre, que es mayor, pero que tiene un espíritu ultra joven en la disposición que tiene hacia el mundo para moverse y confiar en que hay una transformación posible. Y hacia un mundo sumamente diferenciado, sensible, de otra cualidad que la sí. que estamos viviendo. Sería interesante que tratemos de inculcarle un poco más a los pibes que lean. Se está haciendo muy, muy difícil en este momento que los purretes se sienten y entren en contacto con un libro. Es un problema inminente ese, porque no toleran, están 10 minutos y se aburren de todo. Sí, hay una preponderancia inmensa por lo que es el sentido visual y auditivo. En todo libro es transformado de algún modo, o toda narrativa en un audiovisual, en algo de Netflix. Vas a encontrar millones de historias traducidas ahí. Es la modalidad de la época. Posiblemente sea algo ahora como muy saturado para nosotros que amamos la lectura, el viaje de la imaginación, del ocio creativo, de todo eso. Pero calculamos que en un breve tiempo va a haber una transformación también en eso, porque hay un punto que satura siempre. Pero hay una tendencia a una pereza. Vos me decís Netflix, bueno, metete con Dark, ¿viste? Que hay una situación de viaje en simultaneidad de tiempo, en donde las relaciones... Mucha información. Exacto. Mucha información, y además termina siendo, bueno, si vos no sabés un poco qué pasó con tu abuelo, ¿qué pasó con el hermano de tu abuela? ¿Viste? Si a uno lo metieron preso político, si el otro fue un tipo que se dedicó a ganar plata, ¿de dónde viene la historia personal? Dark lo hace con un salto en el tiempo y resulta que yo soy tu madre, pero después, en el 1921, vos sos mi hermana. Sí. Y en el 2027, yo soy la hija de María Prado. Entonces, como que ese forzamiento de los roles en relación al tiempo desencadena que yo tengo que asumir otro tipo de vínculo, de otra calidad de compromiso. Y la complejidad que implica los saltos que son amorales, no digo inmorales, ¿no? Uh-huh. Son cosas que, porque eso mismo resalta, por ejemplo, esa saga, ¿no? De Dark, que realmente no hay cosas moral. Que aparentemente son inaceptables, pero uh-huh. en términos de lo que es la existencia, no son calificables porque sucedió así. Claro. Y no hay manera de revertirlo. De hecho, supongo que continúa eso y involucrarse con las narrativas y ver qué le sucede al ser, con toda esta información que está recibiendo. No solamente tenerlo como una distracción, que hay muchísimos elementos distractivos para los jóvenes. ¿Pero por y qué de eso, una distracción? ¿Por qué tendrías que distraerte en un mundo que se está cayendo a pedazos? Tendrías que estar atento, no distraído. Eso es lo que me parece que es la pereza. No, pero por el entretenimiento, ¿no? Pero que hay, ¿por qué? Pero claro, no te entretengas más. Hay una, bueno, es claro, lo que pasa es que tu sentido es revolucionario, porque lo que para lo que está constituida la gran media, la media del mundo, es para distraer. No, claro, está constituida para despertar. Por suerte que hay tantos creativos que se meten en ese medio y hacen cosas maravillosas, y las podemos ver incluso por Netflix o por lo que sea. No, no digo, hay un montón, sí, de producciones Manu increíbles. Manu Sovich se metió a escribir la saga de Troy Helguera y a través del relato capaz que la única manera de que los jóvenes lleguen al pedagogo, que yo dudo muchísimo que muchos jóvenes lean el pedagogo, es a través de hacer un episodio. ¿Sabe que nos con tenemos los siete, que no tenemos que ir? No tenemos, oh, que ir. Bueno, Radionauta, es así. Es el dark de la noche de Millennium en el Expreso al Corazón. Les deseamos que tengan la mejor semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el lunes.